tacos mostraste tu amor sin igual, mi salvador, mi libertad total. En tu sacrificio hallé perdón y paz, mi redentor, en ti mi alma siempre está. Dios, mi salvador y rey eterno, en tu gracia encuentro consuelo y amor tierno. En cada día, en cada paso, en ti confío, mi firme ancla en el ocaso. En la tormenta tú eres mi calma y luz, mi fortaleza en ti, mi confianza se traduce. En tu palabra encuentro dirección y guía, mi roca firme en la noche y en el día. Dios, mi salvador y rey eterno, en tu gracia encuentro consuelo y amor tierno. En cada día, en cada paso, en ti confío, mi firme ancla en el ocaso. Calma y luz, mi fortaleza, en ti mi confianza se traduce. En tu palabra encuentro dirección y guía, mi roca firme en la noche y en el día. Dios, mi salvador y rey eterno, en tu gracia encuentro consuelo y amor tierno. En cada día, en cada paso, en ti confío, mi firme ancla en el ocaso. En cada prueba, en cada victoria, mi Dios fiel, mi eterna historia. Dios, mi salvador y rey eterno, en tu gracia encuentro consuelo.